vulgares e infames, carentes de toda virtud, pero guiadas por mi talento e ingenio, mi reino llegará a su plenitud. Que no tienen cerebro, tiene más un infame animal, mas tienen que hacer un esfuerzo, me escuchan o puede irles mal. Se ven sus miradas ausentes, no pueden en nada pensar, mas hablamos aquí de linaje, inconscientes no deben estar. Lo que viene será en nuestra vida, la esperanza de hacer lo mejor. Una nueva era se encuentra muy cerca. ¿Y qué pintamos nosotros? Escucha como nosotros. Ya sé que es un riesgo, tendrán recompensa para los que sigan mi juego. Y lo mío yo logré tener. ¡Listo! ¿Listos? ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Qué, está enfermo? No, tonto. Vamos a matarlo. Y así va también. Buena idea. ¿Quién necesita rey? Nadie, nadie. La, la, la, la, la, la. Tonto. Sí habrá un rey. Pero dijiste que... Yo seré el rey. Apóyenme. Y nunca más sufrirán hambre. ¡Sí! ¡Arriba! ¡Y que viva, y que viva el rey! El rey. ¡Que viva el rey! Ya es hora que yo les obligue a ciertas acciones tomar. Tendrán una gran recompensa, aunque más voy yo a recibir. Sin mí no tendrán ni una pizca. Es algo que debo decir. ¡Listos ya para el golpe del siglo! ¡Listos ya para un acto genial! Planeándolo todo con mucho cuidado, hablado me hacían y no me querían. Seré respetado, amado, alabado por el gran portento que soy. Y mis sueños al fin llegarán. ¡Listos ya!